Los directivos del partido, el Consejo de Ministros, el Ejército y la Unión de la Juventud, incluidos Che Ryong-hye, vicepresidente del Comité Central del partido, visitaron el día 4 el albergue de delegados a las actividades por el 70º aniversario de la fundación de la Organización de Niños de Corea y los felicitaron.